recordando a mi amada. Mis amigos me preguntaban por qué tanto lloro, y yo les contesté: lloro por la mujer a quien yo tanto quiero, lloro por la mujer a quien yo tanto amo, y ella se aleja. Detrás de una